¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos al servicio de noticias de radiointernet.com.mx. Este es el día 10 del mes de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le proporciono el resumen de las noticias más importantes ocurridas en México y el mundo en las últimas horas. El Congreso de la Unión y Tony Garza piden aclarar ataque a el periódico El Mañana. Falta incluir temas en ley de radio y televisión, aceptan expertos. Operativo contra el cártel de Juárez, 8 detenidos, arroja. Ahora le toca el turno a Roberto Madrazo de deslindarse de Arturo Montiel. Bajan los ingresos tributarios respecto al Producto Interno Bruto, advierten expertos. Yahoo es acusada por el arresto de disidente chino. Repunta la inflación durante el mes de enero. Favorece a mercados buenos reportes y dato de inflación. Estados Unidos afirma que frustró atentado en Los Ángeles en el año 2002. George Bush está loco, dice el presidente de Venezuela. Colombia protegerá a los periodistas. Denuncian oleada de represión en Cuba. Cuauhtémoc Blanco espera comprensión de la Volpe. México buscará mantener la supremacía en la Copa Davis. Los Mavericks siguen imparables. Arderá fuego en el hielo de Turín a partir de hoy. Quédese con nosotros a continuación el detalle de las noticias. Senadores y diputados se unieron a la condena por el atentado que sufrió el lunes por la noche el diario El Mañana de Nuevo Laredo. En el Congreso de la Unión, los legisladores manifestaron su apoyo al desplegado No a la Violencia, No al Silencio, publicado ayer por más de 50 periódicos en todo el país. El Senado adoptó un punto de acuerdo para demandar al gobierno federal mayores esfuerzos e investigaciones para capturar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del atentado. Sobre el tema, el embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, dijo: este tipo de violencia del crimen organizado puede conducir a la autocensura por parte de la prensa y, en último término, al detrimento del derecho al público de ser informado, el cual es un derecho fundamental de cualquier pueblo libre. Por su parte, el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, informó que la dependencia a su cargo tiene ubicados ya a los responsables. Dijo que la agresión fue perpetrada por un grupo de narcotraficantes. El senador Héctor Osuna, del Partido Acción Nacional, dijo que luego de escuchar las opiniones sobre las reformas a las leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones, que la coincidencia es que faltan temas de incluir en este asunto. El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Senado afirmó en entrevista que la discusión de la minuta aprobada en diciembre por la Cámara de Diputados podría realizarse a principios de marzo. Señaló que en la reunión de trabajo que tuvieron el miércoles las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y la que él preside, con expertos académicos, permisionarios y concesionarios, hubo quienes dijeron que hay avances en el tema, aunque sean parciales. En el encuentro, senadores del PRI, PAN y PRD denunciaron inequidad y falta de pluralidad en la primera consulta pública de las comisiones para analizar el tema y lamentaron que se haya invitado a expertos que se han pronunciado en favor de las modificaciones aprobadas por los diputados. Al respecto, Osuna rechazó que en el interior del recinto legislativo exista una pugna causada por esta minuta. La actual minuta, manifestó, nos da la posibilidad de encontrar, tal vez en menos temas, algún consenso. La Procuraduría General de la República asestó un nuevo golpe al cártel de Juárez con la detención de al menos 8 de sus integrantes durante cateos efectuados ayer por la noche en inmuebles del Distrito Federal y el Estado de México. A partir de la investigación que se inició contra la organización de Ricardo García Urquiza, alias El Doctor, considerado el principal vendedor de droga al mayoreo en México y Estados Unidos, la dependencia federal continuó las pesquisas para ubicar a más integrantes de esta organización. Detenido el 11 de noviembre de 2005, García Urquiza fue presentado por las autoridades federales como el heredero del poder y los territorios del cártel de Juárez para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, gracias a la sociedad que concretó en los últimos 2 años previos a su aprehensión con los narcotraficantes colombianos. El candidato de la Alianza por México, Roberto Madrazo Pintado, aseguró que ni él ni el PRI tienen relación alguna con la investigación que se sigue al exgobernador mexiquense Arturo Montiel por evasión de impuestos. Montiel es el único que puede aclarar los hechos y lo debe de hacer a la velocidad del rayo porque esto no puede esperar más tiempo, señaló. La ley tiene que aplicarse cuando alguien la rompe, agregó. En octubre pasado se reveló la existencia de una averiguación previa de la Procuraduría del Estado de México contra la esposa e hijos de Montiel por presuntas compras irregulares de terrenos y cuantiosos depósitos bancarios en efectivos. Días después, Montiel declinó contender por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional. En las finanzas, en el 2005 México registró los menores ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto e inclusive se ubicó a niveles de 1997, advirtió el Servicio de Administración Tributaria. En el Informe Tributario y de Gestión para el Cierre de 2005, el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda informó que al cierre del año pasado, los ingresos tributarios representaron 9.8% del Producto Interno Bruto, porcentaje menor a 10.1% de 2004 y 10.6% con que inició el sexenio. Inclusive, muy atrás se encuentra del mejor año, en el 2002, cuando los ingresos tributarios registraron 11.6% del Producto Interno Bruto. Al comparar los ingresos tributarios en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México se encuentra muy por debajo del nivel promedio que es de 26.8% del Producto Interno Bruto y muy, muy lejos del 47.1% de Dinamarca. En América Latina, la medición indica que México está por debajo de Nicaragua, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia, según la información del informe del SAT. La organización Reporteros Sin Fronteras acusó hoy al servidor y buscador de Internet Yahoo de facilitar a las autoridades chinas datos que ayudaron a encarcelar al disidente Li Xin, en el que sería el segundo caso de este tipo que implica a la firma estadounidense. La compañía dice que simplemente responde a la solicitud de datos efectuada por las autoridades y que no sabe para qué serán utilizados, explica Reporteros Sin Fronteras en un comunicado enviado a la prensa. Sin embargo, continúa, este argumento ya no tiene fundamento, pues Yahoo sabía que estaba ayudando a arrestar a disidentes políticos y a periodistas y no solo a criminales comunes. Li fue arrestado en 2003, acusado de desafiar al poder del Estado y condenado a 8 años de prisión tras intentar unirse al disidente Partido Democrático de China. El pasado septiembre, Reporteros Sin Fronteras denunció que Yahoo ayudó a las autoridades a identificar al periodista Xin Tao, quien según el gobierno facilitó a los medios extranjeros un aviso oficial en el que se advertía de posible crispación social por el aniversario de la matanza de la plaza de Tiananmen. El incremento en los precios de los productos agropecuarios como el jitomate y el limón impulsó la inflación en enero. De acuerdo con el Banco de México, durante el primer mes de este año la inflación tuvo un aumento de 0.59%, cifra superior a lo registrado en igual mes del año pasado, cuando este indicador no tuvo variación. Así, la inflación general anualizada, de enero 2005 frente a enero 2006, llegó a 3.94%. La mayor inflación fue consecuencia del aumento en las cotizaciones, principalmente del jitomate, destacó el Banco Central. Los mercados financieros nacionales experimentaron un comportamiento positivo debido a la mejor evolución en la inflación y las expectativas alentadoras en los reportes de las empresas, que confirmó con el aumento de la utilidad de Walmex. La bolsa mexicana subió 108.09 unidades, equivalentes a 0.59%, es decir, tras ubicarse en las 18.518.33 unidades. El alza estuvo alentada en la expectativa del reporte de la minorista Walmart, pero también en respuesta a un rebote técnico tras 4 días de ajustes seguidos, comentaron operadores. Analistas señalaron que los buenos reportes siguen dando la pauta a los inversionistas, pero datos económicos como la inflación son tomados en cuenta porque esto contribuye a una nueva baja en las tasas y en consecuencia para que haya una búsqueda de mejores rendimientos en el mercado accionario. En las noticias del mundo, mientras Estados Unidos se recuperaba de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el grupo terrorista Al-Qaeda preparaba una segunda oleada de atentados que tenían a la ciudad de Los Ángeles como objetivo. El presidente George Bush reveló ayer que a principios de 2002, la detención de un importante miembro de Al-Qaeda en algún país del sudeste asiático permitió abortar un plan de ataque terrorista que contemplaba el secuestro de un avión para estrellarlo contra la Torre Liberty, uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad, hoy sede del US Bank de 73 pisos. sabemos que en octubre de 2001, Khalid Shaikh Mohammed, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre, había diseñado un plan para que un grupo de terroristas con bombas en sus zapatos secuestrasen un avión y lo estrellaran contra el edificio más alto de la costa oeste, el US Bank Tower de Los Ángeles, aseguró George W. Bush en un discurso sobre la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo en la sede de la Asociación de la Guardia Nacional en Washington, D.C. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó ayer de loco a su homólogo estadounidense George W. Bush y lo acusó de estar haciendo planes para invadir Irán. «Ahora está un loco allá en la presidencia de Estados Unidos», dijo Chávez durante un acto en la ciudad occidental de Maracaibo. «Están haciendo planes para invadir Irán, y planes contra Venezuela también. Es un loco el tipo, es un loco. Van a tener que amarrarlo allá los mismos estadounidenses, porque si no es capaz de acabar con medio mundo y acabar con ellos también», comentó el mandatario. En cambio, el presidente de Venezuela alabó al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a decir que es un señor con el que se podía hablar y es un ciudadano. Pues, es un tipo normal, dijo el presidente de Venezuela. El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, anunció ayer un plan para reforzar las medidas para evitar nuevos asesinatos de periodistas y proteger a los que están ya amenazados de muerte para defender la libertad de prensa. Según la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, 64 periodistas fueron amenazados en 2005. El mismo informe advierte que no puede ser recogida la totalidad de los casos, pues no todos denuncian y algunos, por proteger a su familia, dejan de ejercer su profesión o de cubrir aquello que les dicta su conciencia. No es para menos. En los últimos 8 años, 31 periodistas han perdido la vida por causas relacionadas con el desempeño de su labor. En Cuba, un grupo de derechos humanos denunció ayer una oleada en la isla de represión política contra los disidentes políticos, caracterizada por mítines contra opositores, agresiones físicas selectivas y allanamientos de los domicilios de algunos de ellos. La Cubana Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una organización ilegal pero tolerada en la isla, reportó en enero 24 actos de repudio contra disidentes, 7 casos de agresión y 5 allanamientos de domicilio. Se trata de una operación represiva de gran escala ejecutada a partir de una decisión del gobierno central, dijo el grupo en un comunicado. Según el informe de la comisión, los incidentes ocurrieron en 8 de las 14 provincias de Cuba. Y en los deportes, esta vez no hubo pretextos ni desplantes de rebeldía. Cuauhtémoc Blanco no podrá acudir al llamado de la selección nacional debido a una lesión con la que cumplió 2 meses y que ya lo puso a meditar sobre el riesgo de una operación quirúrgica. «Sí, yo creo que me va a hablar. Si soy convocado para el partido del próximo miércoles contra Corea en el Coliseum de Los Ángeles, platicaré con el entrenador y le voy a comentar que todavía no estoy al 100%», confesó Cuauhtémoc Blanco, decidido, el último héroe del americanismo. Y aunque médicamente existe la posibilidad de que no vea acción con las Águilas frente al Santos Laguna, Cuauhtémoc fue claro: «A lo mejor y no juego el domingo. Entonces es obvio que no voy a estar para el partido ante Corea. No me voy a arriesgar», dijo. No hay marcha atrás. Para los seleccionados mexicanos, Copa Davis llegó el momento de afianzar la supremacía ante Venezuela cuando a partir de hoy se enfrenten a los sudamericanos en la primera fase del Grupo 1 de la zona americana. Santiago González será el primero en asaltar la cancha ante José de Armas, raqueta número 2 de los criollos. «Aunque no somos locales y tenemos al público en contra, tenemos todo el potencial para ganar la serie», dijo González, número 192 del ranking mundial. La Academia de Juan Carlos Bianchi, en Maracay, Venezuela, será la sede del quinto enfrentamiento entre las selecciones. La última vez que se vieron las caras, México salió avante por contundente 5-0 en el Club Casablanca del Estado de México. Los Mavericks de Dallas son el equipo más enrachado de la NBA al conseguir su victoria número 13 en forma consecutiva después de superar en casa 112-76 al Miami Heat. Jason Terry y Dick Nowitzki mostraron estar listos para el concurso de triples mientras Dallas mostraba lo bien que se encuentra. Terry y Nowitzki se combinaron para 5 triples en el tercer cuarto, que fue cuando amarraron el partido para su triunfo número 3 en fila y están a 1 de la marca de la franquicia. La racha ganadora de Dallas coincide con otra marca del equipo, que es la de mantener a 13 rivales por debajo de los 100 puntos. con un ambiente que podría describirse como casi igual de frío al de las temperaturas en los Alpes, Turín afinaba los últimos detalles para inaugurar hoy los Juegos Olímpicos de Invierno, su apuesta para transformarse de una ciudad industrial en declive a un foco del turismo para el mundo. Tardó medio siglo para que las Olimpiadas Blancas viniesen por segunda vez a Italia, luego de Cortina d'Ampezzo en 1956. Y es también la primera ocasión desde los Juegos de la Noruega Lillehammer en 1994 que se realizan en Europa. Pero esta ciudad del norte de Italia, enclavada en las faldas de los Alpes, no calienta el ambiente de la fiesta deportiva, algo que se atribuye a la personalidad de los turinenses, con fama de gente reservada, a diferencia de sus compatriotas sureños. Hasta aquí las noticias más importantes ocurridas en México y el mundo en las últimas horas. Por su atención a esta transmisión, Antonio Zapata le agradece su compañía y le invito de la manera más cordial a que se mantenga en la sintonía de radiointernet.com.mx.